Escúchame lo que voy a decirte. No podemos seguir, ya no debes venir escondidas a verme. Perdóname si es que te enamoraste. Fue un error de los dos compartir este amor. Ahora debo dejarte. Debo y hacer el amor, amor, amor, a manos llenas. Que sea nuestro adiós, adiós, adiós y mi condena. Debo y hacer el amor, amor, amor, a manos llenas. Recordar este amor como una hermosa pena. El recordar este amor como una hermosa pena. Escúchame lo que voy a decirte. No podemos seguir, ya no debes venir escondidas a verme. Perdóname si es que te enamoraste. Fue un error de los dos compartir este amor. Ahora debo dejarte. Te voy a hacer el amor, amor, amor, a manos llenas. Que sea nuestro adiós, adiós, adiós y mi condena. Te voy a hacer el amor, amor, amor, a manos llenas. Que sea nuestro adiós, adiós, adiós y mi condena. El recordar este amor como una hermosa pena. El recordar este amor como una hermosa pena. ¡Ah!